Sección 14 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. La tumba aérea. La noche era callada y oscura como el misterio de lo desconocido, y la naturaleza toda reposaba en las sombras, sin poemas de luz y de colores. El silencioso cuadro de tinieblas solo era interrumpido por el rumor de voces que en torno de una hoguera promovía un grupo de salvajes. «¡Oh, Poano, la Pocheg! ¡Oh, Poano!», exclamaban incesantemente todos a la vez, y sus palabras ásperas y guturales repercutían perdiéndose en el bosque con la expresión de una profunda pena. Sobre la tosca corteza de un cedro que servía de ataúd, envuelto en una estera, yacía recio el cadáver de un guerrero, cuyo semblante bronceado alumbraba por intervalos la luz de la fogata con resplandores siniestros. Pucú, el batallador, era aquel muerto, y su cuerpo vigoroso y grande había caído como el árbol gigantesco que le diera envoltura, vencido y roto por el viento de los años. El cacique fue valiente y arrojado, habiéndose hecho temer por las naciones enemigas, y ahora que había sucumbido, ¿quién lo reemplazaría? «¡Oh, Poano, la Pocheg! ¡Oh, Poano!», exclamaban a una vez los apenados vasallos. La Pocheg era una india grande de figura resuelta y varonil, que se había encontrado en todos los combates y asaltos llevados por Pucú a las tribus vecinas, y tanto se había distinguido entre los hombres de pelea que merecía acatamiento de capitanejo principal, a más de los respetos que le correspondían como favorita del cacique entre las 8 mujeres que formaban su corte. Las esposas, desgreñado el cabello, rasgado el tipoy, en señal de duelo lloraban al difunto en su choza, mientras que la Pocheg se había apoderado de las insignias reales, haciéndose proclamar sobre el cadáver de su señor y jefe, cacica de los Caracarás. Una tremenda algarabía se formó de pronto en torno del ataúd y de la audaz mujer que contrariaba violentamente las respetadas prácticas de costumbre en estos casos. Debía convocarse un parlamento de ancianos y guerreros para elegir el nuevo mandatario. Una vieja agorera se levantó entre el pueblo amotinado y protestó enérgicamente contra el audaz atropello. Aumentó la algazara y el ruido parecía más siniestro por los ecos del bosque. En medio de atronadores gritos que incitaban al combate, levantáronse todos y cruzáronse por sobre las llamas y el cadáver del cacique las formidables lanzas y las picas. De entre el tumulto escapóse una traidora flecha que atravesó el corazón de la agorera, la que cayó sin vida en el centro de la hoguera. Ñeraró, el esforzado, con su voz poderosa, domina aquella escena y el populacho convulsionado se congrega rodeando a Ñeraró, que proclama cacica de la tribu a la Pocheg, que es también reina de su corazón de bravo. Cuando amanece el día, el fragor de las armas y las voces se ha calmado en el aduar salvaje, y el pájaro yaguá se cierne en las alturas lanzando su quejumbroso grito. Es que el ave agorera solicita su presa, y allá en el bosque de los muertos, antiguo como el mundo, muchos otros pájaros rapaces esperan desde su árbol la silenciosa comitiva que ha de entregarles su alimento. El pájaro yaguá es el último que veía sobre la aérea tumba, ¿y quién penetra en aquella selva no siendo para depositar algún cadáver? Ocultas en las ramas están los aves perros, que saben a cuál de los sobrevivientes del funerario cortejo le ha de tocar su turno la vez próxima. El cadáver rígido de Pacú, colocado sobre la corteza del antiguo cedro, no tarda en aparecer. Es llevado paso a paso por un grupo de viejos guerreros y sus restos se cuelgan en las ramas que deben resguardarlo del sol, permitiendo que su espíritu vuele como las aves que lo guardan y se una al de sus parientes. Los pájaros yaguás espantan a los cuervos que se obstinan en apoderarse del cadáver, revoloteando persistentes durante muchos días. Después de una luna, las viudas y la tribu han cesado de llorar la infortunada muerte. La Pocheg es la reina y Ñeraró su amante. El pueblo es pueblo siempre, y de Pucú el cacique se olvida hasta el recuerdo, porque el pájaro yaguá, que es el último que se acuerda de los muertos, ha cambiado de árbol, necesitando alimentarse de otro cadáver. Así se olvida aquel valiente que fue el primer guerrero y aspiraba a la gloria y a la celebridad, viviendo en la memoria de todos. Infeliz indio, ignoraba que los lauros son escasos y solo corresponden a los pocos que actúan y se sacrifican por el bien común en las grandes conquistas dirigidas hacia la perfectibilidad. Fin de sección 14. Fin de Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César.